De manera que estén atentos, que les vamos a compartir el boletín de la Dirección General de Tráfico sobre el estado de las vías del país para quienes van al volante. Ahora nos centramos en la bolsa para dar cuenta de cómo cierra la semana la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.09. Ayer estaba a 1.08. Entre tanto, el petróleo cierra la semana en $81.53. Sube un 0.13%. El IBEX 35, por su parte, cerró la jornada en 9.905 puntos, lo que registra una subida del 0,18%. Siempre buscamos en el contexto de la economía un titular para destacar. La actividad empresarial de la zona euro volvió a caer en el mes de noviembre, avivando los temores de recesión. Y la condonación de la deuda a las autonomías beneficiarias, bueno, también viene a ser motivo de discusión. En este viernes hay autonomías como la de Andalucía, que incluso alcanza a beneficiarse más que Cataluña. Bienvenidos al Café Mañanero. En el transcurso de nuestra jornada estaremos dando cuenta de los principales temas del día, la visita del presidente Pedro Sánchez a Oriente Medio, justo cuando entra en vigor la primera tregua de 4 días entre Israel y Hamás. De por medio, recordemos la liberación de prisioneros y también de presos. Y al otro lado del Atlántico le vamos a estar contando detalles de lo que fue la toma de posesión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Muchos invitados, por cierto. Y cómo no, en los deportes, vuelve la Liga Española de Fútbol y tenemos también la Copa Davis. En el contexto social destacamos el Black Friday, un día clave para las empresas de Navidad. Ha comenzado precisamente la Navidad. Les invitamos una vez más a seguir nuestra programación. Tenemos un repertorio navideño para compartir con todos ustedes. La música latina, si de algo está cargada, es precisamente de música navideña. Así que bienvenidos, gracias por seguirnos día a día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Un repertorio de salsa, de vallenato, cumbia, fusión, de todo definitivamente para acompañarles durante Navidad. Pero hay una canción que definitivamente parece para esta linda época y que no puede faltar, como quiere, que ayer estuvimos dando cuenta de varios eventos que tienen que ver con la apertura de la Navidad. Por ejemplo, en Madrid se encendió el árbol de la Navidad, un árbol grande en la Plaza del Sol. Aquí está la apertura de esta hermosa época del año, la más esperada sin duda alguna, la Navidad. Abriendo puertas, Gloria Estefan. Feliz día para todos. Gracias por seguirnos. Como después de la noche, brilla una nueva mañana. Como después de la noche, brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Pasito a paso en la senda vamos a hallar la vida. la tierra, vuelve a cantar la cigarra, como al salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, como a través de la selva, se van abriendo caminos, como a través de la selva, se van abriendo caminos, así también en la vida se va labrando el destino, así también en la vida se va labrando el destino. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida. Desde luego es una canción muy bonita, muy sentimental, la verdad es que nos llega y sirve efectivamente para aprender la Navidad, abrir la Navidad de manera oficial. En América Latina nos solemos adelantar a la celebración de lo que es la Navidad, es una fiesta que está muy enraizada. Abriendo Puertas, una producción discográfica que vio la luz por allá en el año 1994. La producción que contó con la participación especial de Quique Santander. Fue la apertura a una gran etapa en nuestra música latina que nos trae incluso hasta nuestros tiempos. Comenzamos el Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la Avenida del Puerto 99 en Valencia. Igualmente en la Avenida La Plata 45. También está en Torrente en la Plaza Mayor número 28. Y recientemente abrió sus puertas en el sector Torre Fiel de Valencia. Sí, calle Gallano Yuc número 23. Es el lugar donde vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con panadería colombiana, platos típicos. Además, menú diario. Y las tartas para toda ocasión, personalizadas. Que no falte en estas fiestas de fin de año, una tarta de la Imperial del Quindío. Sabores de Colombia en la ciudad. Si arrancamos nuestro programa, también a propósito, en nombre de la administración de la Imperial del Quindío, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Para todos, comenzamos el Café Mañanero, lo hacemos con el primer sorbo de actualidad. Aquí está el anticipo de los principales temas del día. Estamos pendientes de Israel, igualmente de Palestina, en el marco de este conflicto que se está desarrollando y que ha contado con la visita del presidente del gobierno Pedro Sánchez, que además, recordemos, también es, ostenta mejor dicho, la presidencia pro tempore de la Unión Europea. Y en medio de todo este panorama, del que más adelante le vamos a estar entregando más detalles, Israel y Hamas han pactado una tregua de 4 días para intercambiar rehenes por presos. Pero en las últimas horas, Israel ha anunciado que el intercambio de rehenes comienza este viernes, exactamente a esta hora. Unos 50 rehenes en poder de las milicias de Gaza serán intercambiados por 150 presos palestinos en cárceles israelíes, todos ellos mujeres y menores de edad. Mientras tanto, los bombardeos israelíes, hay que decir que habrían costado la vida a unas 14.100 personas de Gaza, según el Ministerio de Sanidad palestino, incluyendo unos 5.000 niños. El ataque del 7 de octubre causó, recordemos, 1.200 víctimas en Israel. Además, se estima que otras 6.800 personas están muertas bajo los escombros o sus cadáveres tirados por las calles de Gaza. Este es el escenario en el que también se abre la posibilidad a un acuerdo que empieza, repito, con la liberación de esos 50 rehenes en poder de Hamas y la excarcelación de 150 presos palestinos. Esa es la noticia para este viernes. Así vamos cerrando la semana. En todo caso, es una noticia positiva. Continuando con otros temas de interés en el día de hoy, a esta hora anunciarles que los sindicatos de Renfe y Adif han desconvocado la huelga de 5 días tras llegar a un acuerdo con Transportes. También destacamos que la policía ha detenido a 4 personas por los disturbios en la calle de Ferranx, esto donde se encuentra la sede del Partido Socialista en Madrid, entre ellos un líder de Democracia Nacional. Y ya en lo que tiene que ver con inmigración, la Red Europea de Integración debate en Madrid sobre la inclusión laboral de las personas migrantes. 2023 ya es el año más mortífero. El número de inmigrantes muertos o desaparecidos en el mar Mediterráneo supera ya las cifras de 2022. Este año la ruta más peligrosa siguió siendo la del Mediterráneo Central con 2.188 muertos o desaparecidos en lo que va de este año, seguida por la Occidental con 212 y la Oriental con 82. Un informe urge a formar a jóvenes inmigrantes por la necesidad laboral de la próxima década. Entre el reemplazo de los que se jubilan y la expansión del empleo, van a abrirse 14 millones de oportunidades laborales en una década, según CaixaBank, que ha adelantado detalles de un estudio muy importante. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Al otro lado del Atlántico ha tomado posesión de la presidencia Daniel Noboa en Ecuador. Aparte de lo que ha sido el discurso de toma de posesión. Acreditados ante el gobierno de la República del Ecuador. Señoras y señores asambleístas, querida Lavinia, hijos, familia y amigos que me acompañan en este momento. Invitados todos. El Ecuador ha pasado por tiempos muy difíciles, retos económicos, de seguridad y la muerte, la real y la política. Pocos candidatos estaban dispuestos a tomar el riesgo de esta elección. Por bien del Ecuador y porque tengo una visión renovada y joven, me lancé a la presidencia sin dudarlo. Pocos pensaban que tenía posibilidades. El resultado de esta elección nos lleva a algunas reflexiones importantes. Que aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular. Soy un hombre libre y pragmático que busca con empatía mejorar la vida de los ecuatorianos, como son todos aquellos jóvenes que depositaron su esperanza en mí. Creo en la fuerza de la juventud y a muchos les costará encasillarme en viejos paradigmas políticos o ideológicos. Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver del progreso una costumbre. Más allá de todos los retos que tenemos, creo en el Ecuador, en el cambio y en su futuro. Éxitos para Daniel Noboa, nuevo presidente de Ecuador. Recordemos en que va, eso sí, a tener un periodo corto de solo 18 meses. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ya con las noticias del deporte. Adelanto de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, porque hoy precisamente el Alavés recibe al Granada y en donde este fin de semana tenemos tremendos encuentros. Uno de ellos lo protagonizará nada menos que el líder, el Girona, el próximo lunes frente al Athletic de Bilbao. Y veremos en acción también al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona con bajas ostensibles después de los partidos de selecciones. Continuamos con la repesca de la Eurocopa 2024, donde Robert Lewandowski con su Polonia tratará de vencer a la débil Estonia para estar en la Eurocopa 2024. Y sigue el luto en el automovilismo colombiano. Recordemos que una periodista murió en el autódromo de Tocancipá y esto ha hecho que se posterguen las carreras que se tenían programadas. Y en el día de ayer, Santiago Buitrago fue noticia. Y es que en el ciclismo mundial, Santiago Buitrago ya retó a los grandes del ciclismo mundial, porque aspira a llevarse nada menos que el Tour de Francia. Y Messi, que se ha pronunciado por la posible salida de Scaloni, y ha sido muy contundente: si se va Scaloni, me voy también. James Rodríguez se pronunció con respecto a los jugadores que, según él, deben estar en la selección Colombia, entre ellos Radamel Falcao. Y el premio a los mejores jugadores del 2022-2023, otorgado por el diario Marca. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes, entre ellas la brillante actuación de Novak Djokovic, el número uno del mundo del tenis mundial, en la Copa Davis en el día de ayer en Málaga, representando a su país, Serbia. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Es el momento de una breve pausa. Antes, debo decirles que para hoy, como todos los viernes, también les tenemos los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Llega Napoleón Bonaparte, gran personaje de la historia. Vamos a ver cómo lo presentan en el cine, ¿sí? La película es muy prometedora. Momento de una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con el monólogo de actualidad. También daremos cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Hay mucho para compartir. También estaremos compartiendo una entrevista con un proyecto, bueno, el representante de un gran proyecto que llena de esperanza, especialmente al sector del emprendimiento. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Belleza y estilo con Jenny Beauty. Moldea y pierde kilos con la maderoterapia en las manos de Jenny Beauty. Además, limpieza facial, lip tint de pestañas, pedicura y exfoliación, masajes relajantes y mucho más. No te olvides de preguntar por sus bonos de descuentos. Pida cita al 631-66-6410. Recuerda, 631-66-6410. Síguenos en Instagram, Jenny guión bajo beauty. Este 8 de diciembre, la champeta se toma Valencia con Chahuala en concierto, directamente de Colombia y por primera vez en la ciudad. El gigante de la champeta, Chahuala. Y con Chahuala, Son Will, Eddie J y Rafa BM. Discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar 17, Metro Patay. Entrada general 30 euros y VIP 50. Información y reservas: 687-596-293 y 687-596-293. Prende la Navidad con Chahuala en concierto. Llegó el DJ que todos aclaman. Llegó papá, papá Chahuala. Presenta Cartagena Producciones. La Imperial del Quindío te desea feliz Navidad. Vive la magia de la Navidad con la Imperial del Quindío. Espectaculares cenas navideñas. Lechona, 11 euros. Tamales, 11 euros. Lomo relleno, 100 euros. Pernil asado, 120 euros. Rollo de carne, 80 euros. Cojín de lechona de 13 a 15 porciones, 130 euros. Y de 18 a 20 porciones, 180 euros. Además, natilla con 4 mini buñuelos, 7 euros. Más información al 642-490-968. El sabor de la Navidad es con la Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío te desea feliz Navidad. Para estar a gusto con tu imagen, Matías Estilistas.